Vamos a hablar con Juan Carlos Junio. Juan Carlos Junio es secretario general del Partido Solidario, además de ser director del Centro Cultural de la Cooperación. Lo tenemos en línea. Juan Carlos, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Así es, ¿cómo les va? Bueno, muy bien, nosotros muy bien. Estamos acá reiniciando una nueva etapa, si se quiere, de lo que ahora es América Bárbara, en la M530. Y bueno, por ser un primer programa de esta nueva etapa, queríamos poder conversar contigo, Luis Weiner, Juan Francisco Martínez Pería, Milcar Salas y Silvina Romano. Estamos aquí saludando nuestro primer programa y saludándote a vos. Lo primero, en verdad... Bueno. Adelante, siempre la primera vez es inolvidable, dicen, así que bueno, esperemos que no sea la excepción. Juan Carlos, para empezar y abrir un poquito el juego, bueno, estuviste ahí presente en la movilización del 24 de marzo, una movilización muy especial para los tiempos que corren en América Latina, desde ya también, pero en nuestra querida Argentina. ¿Cuál es la primera impresión que te llevas de lo que fue esa gran movilización del pasado 24 de marzo? Sí, ya, nosotros que estuvimos en tantas o en casi todas, francamente esta tuvo una gran significación y, en fin, yo creo que hay que atribuirlo a que hay una sensación en vastísimos sectores democráticos de la sociedad argentina en que todo lo que tiene que ver con la defensa de los derechos humanos, con el tema de la memoria, está siendo hackeado, atacado por un gobierno que ideológicamente y por los intereses que representa está en contra de las conquistas que ha logrado el pueblo argentino en esta materia tan trascendente, y que por lo tanto entonces creo que eso contribuyó a que haya un sentido de que hay que movilizarse, que hay que estar. Y quizás también combinado con que se avecina un momento decisivo, político, por el tema electoral, y donde también hay una sensación de que creciente, yo diría, de que es imprescindible que por vía democrática finalice un gobierno de rasgos, en fin, ya neocoloniales, muy definido contra las grandes mayorías nacionales, que se ha descarnado su esencia, que estaba bastante velada por lo que... Ese componente también influyó para que concurra muchísima gente a la plaza. A mí, como siempre, me alegra ver tantos sectores juveniles, chicos y chicas muy jóvenes. Y bueno, y después ver a las viejas mayores dando el ejemplo. Así que creo que fue una plaza políticamente muy trascendente. Y sobre todo, como vos decís, ¿no? 24 de marzo de 2019, con ciertas impresiones, si se quiere, y deseos, ¿por qué no decirlo?, de último año de Mauricio Macri en el gobierno, ¿no? Un acto, además de con mucho carácter de memoria, y de lucha vinculada a los derechos humanos, con mucha expectativa en el sentido de que este año sí se pueda concertar esa tan preciada unidad, y el campo popular vuelva a ser gobierno en la Argentina. Sí, efectivamente, yo creo que hay dos cosas de lo que decir. Por un lado, en materia de memoria y verdad y justicia, la Argentina, más que nada en los años del kirchnerismo, pero podríamos decir con todos los vaivenes desde el advenimiento de la democracia, ha tenido logros muy trascendentes, ¿no es cierto?, en materia justamente de memoria y justicia. Sin embargo, también queda claro que funcionarias oscurantistas comprometidas con lo inverso, que es el perdón, con lo inverso, que es la negación de justicia, pugnan en sentido contrario. Por lo tanto, creo que esa disputa sigue viva y va a continuar viva. Ahora bien, la segunda cuestión es que creo que hay un aumento, una mejora de la subjetividad en la gran mayoría de los sectores opositores, luego de un periodo periodo de baja producto de la derrota del 2015, y bueno, ese proceso fue necesario, y en los últimos meses va quedando más claro que es posible derrotar lo que es necesario derrotar a esta derecha conservadora, y que si logramos articular una buena unión con un sentido incluso de ideas y de programas, está claro que lo que vamos a triunfar, que va a ser derrotada, y que la Argentina puede pasar a transformarse en una de las grandes esperanzas del continente, ¿no? Como ahora es posible revertirlo, ¿no? Así que, en fin, creo que todo eso está confluyendo en este momento y se está transformando, bueno, en un reto valioso para los próximos meses, ¿no? Juan Carlos, te saluda Juan Francisco, un gusto acá tenerte con nosotros. Vos justo ahí al final hablabas de, bueno, el contexto regional y el lugar de las elecciones en la Argentina en ese contexto. ¿Cómo ves vos la situación actual y cómo crees que va a seguir evolucionando? Me refiero a la región, a América Latina. Bueno, la verdad que creo que tenemos algunos indicios importantes, interesantes, de que la derrota importante que tuvimos en la Argentina primero y en Brasil después, porque dos grandes países, y en Brasil con un personaje incluso descarnado, con rasgos fascistas, todo lo que ya conocemos de Bolsonaro, esto han sido derrotas muy importantes. Por el otro lado, frente a esta acción tan agresiva del imperialismo para consolidar la hegemonía en la región en función de sus objetivos estratégicos y de la riqueza de la región, desde el petróleo de Venezuela a las Malvinas, pasando por todo, creo que lo que decide la Argentina, que se abre una esperanza importante, lo de Venezuela que ha resistido, y entonces va quedando también cada vez más claro que es la acción del imperio agresiva y que quiere repetir sus aventuras golpistas y colonialistas como siempre, creo que se nos abre una expectativa de recuperar posiciones. Porque también decir quizá lo más importante de todo el lado de acá, que es México, ¿no? Es el triunfo de México. Creo que hay que saber registrar las derrotas, los retrocesos y también los triunfos y los avances, ¿no es cierto? Así que creo que podemos recuperar entonces una perspectiva en gran parte cifrada, insisto, en la resistencia venezolana, en la persistencia democrática de México y en la perspectiva de sellar el rumbo con Argentina. Juan Carlos, Amílcar Sala Soroño te saluda. Y en relación a esa expectativa y a esa esperanza que está instalada y que de tanto en tanto aparece, ¿cuál podría ser esa agenda que en algunos lugares resulta y que todavía en Argentina se está como elaborando, digamos, para los sectores opositores? ¿Qué puntos, qué 3-4 puntos indispensables debería tener esa agenda, digamos, de unidad para salir de esta situación que tenemos del gobierno Macri, ¿no? Sí, voy a empezar por lo que creo que es el principio, que es el lugar en el mundo. Francamente creo que hay que definir el retorno a una posición americanista de la Argentina, que es definir nuestro lugar en el mundo, en América, es este continente, fortalecer los procesos de ruptura con el imperio progresista en un sentido muy amplio, y desde allí, desde ese lugar, ubicarnos en el mundo en términos políticos, diplomáticos y ni que hablar económicos, desde la perspectiva de autonomía de la gran potencia hegemónica que es Estados Unidos, o sea, lo contrario de la actual política, por eso decía, colonial del macrismo. La segunda cuestión, creo que es imprescindible alterar la lógica que tiene este gobierno e ir a otra lógica de progreso, que es que hay que crecer, pero sobre la base de que primero hay que distribuir. el sofisma ese de que hay que crecer y luego se va derramando. Entonces, lo que se trata es de distribuir, y sobre la base de distribuir, que implica un avance desde el punto de vista de la justicia social, entonces crecer en el plano de la economía. Eso quiere decir, en buen romance, tener una política salarial, recuperación del salario fuerte, tener una política previsional hacia las jubilaciones importante, y sobre esa base, que los sectores mayoritarios de la sociedad, incrementar la demanda, favorecer a las pymes, que es el otro gran sector que debemos tener en cuenta en términos económicos y de alianzas políticas. Para eso es imprescindible que haya un Estado muy activo que regule a las grandes monopolios, a las grandes corporaciones internacionales y locales. Hace falta que haya una política impositiva basada en impuestos a las grandes riquezas y los grandes patrimonios, y no como ahora, que es al revés. Es una política impositiva que favorece a grandes corporaciones mineras, a las grandes corporaciones internacionales y a la sociedad rural. Creo que hay que recuperar en ese sentido y alterar, cambiar la ley de entidades financieras, porque posibilitaría que entonces tengamos los recursos que tienen hay en el sistema financiero, se puedan aplicar a la producción, al consumo, en fin, a créditos de fomento de carácter regional, de carácter productivo, en toda la línea, que es otro factor de poder importantísimo. Claro que hace falta muchas otras cosas, pero vos me dijiste solo cuatro. Tarea difícil era resumirlo en algunos poquitos puntos. Acá nos mirábamos frente, bueno, ¿cómo va a ser Juan Carlos para resumirlo de ese modo? Pero la verdad, Juan Carlos, muy, muy claro. Hemos tenido algunos problemitas técnicos prontos a solucionar, pero desde ya, Juan Carlos, muchas gracias y estaremos pronto hablando contigo nuevamente. Bueno, gracias a usted por los llamados y muchísima suerte dentro de este nuevo desafío. Vale la pena siempre tus retos. Muchas gracias.